premoldeados. Y estamos en comunicación con el mentor de esta propuesta, que es un vecino de acá del Currumahuida, con Federico. Buen día, Federico, ¿nos escuchás bien? Hola, buen día, sí, te escucho bien. Por ahí puede haber algún ruidito de auto, porque estoy cerquita de la calle, ¿viste? Bien, bueno, gracias ahí por atendernos. Sabemos que estabas haciendo ahí algunos trámites, que andabas ocupado, pero bueno, no queríamos irnos del programa sin conversar, aunque sea un ratito con vos, para que nos cuentes un poco esta propuesta, que es para este sábado a las 11 de la mañana aquí en la radio, como impulsores, promotores de esta que no deja de ser algo raro en estos tiempos, una propuesta de trabajo. Sí, en realidad mi oferta es la siguiente: pongo a disposición de quien quiera trabajar, digamos, con esta cuestión de los premoldeados. Explico por qué. Porque yo soy una persona que justamente este sábado cumple 34 años y ya no me da para ponerme a hacer ese tipo de emprendimiento, ¿viste? Eso es más bien para personas con un poco más de juventud, y que tenga ganas realmente de encarar un emprendimiento, que es algo realmente, una vez que eso funciona, es muy rentable, ¿viste? Es la fabricación de cercos, viviendas y galpones premoldeados en cemento, en hormigón, digamos, ¿cierto? Esa es la función que cumple estos moldes que yo dispongo. Bien. Y que de ahí se puede, fabricando otros moldes, se puede fabricar otro tipo de premoldeados, de esos que se usan para hacer premoldeados de cemento, ¿no es cierto? Que son cámaras sépticas, todas estas cuestiones que el que está más o menos en el tema tiene idea de cómo es. Y bueno, yo convoco a esa gente que le pueda interesar. Yo dispongo de los moldes y bueno, habría que ver de qué manera, si se juntan dos, tres, cuatro personas, las que quieran unirse, porque por ahí puede ser un grupo de amigos que les interese, y bueno, si son más trabajo se puede hacer en conjunto, digamos, ¿no? Eso va a consideración de los que les pueda interesar. Claro, sí, digamos, es una propuesta abierta a la gente que esté interesada, digamos, de conformar un grupo que se dé la forma de organización que le parezca la mejor para utilizar esto que vos generosamente pones a disposición. Exactamente. Bueno, y vos decís entonces que es una actividad que, bueno, que puede... Que es viable y puede resolver la situación económica de alguna familia. Exactamente, sin duda, sí, sin duda. A ver, convengamos a esto. Los que se dedican al premoldeado es gente que va en prosperidad, digamos. Obviamente que estamos hablando de que estamos en un momento de una situación bastante crítica en lo económico a nivel país, digamos, ¿no? Pero yo creo que siempre hay quien pueda necesitar y contar con los medios para poder comprar, en este caso, estos moldes. Imagínate que si tenés un problema con el vecino, querés dividir y hacer un tapial alto para no verlo al vecino, bueno, esto te sale mucho más barato que hacerlo de ladrillo. Claro. Por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Lo mismo si fuera una casa del tamaño que fuera, si hablamos de metros de construcción, es mucho más económico esto que hacer mampostería común, digamos, ¿no? Ladrillo o ladrillo cerámico. Lo mismo si necesitas hacer un galpón para un taller, para lo que sea, para un garaje. Es un sistema mucho más económico que la mampostería tradicional. Está bueno, y también es más rápido su colocación y su instalación. Exactamente. Buenísimo. Bueno, Federico, esperemos que la propuesta crezca y bueno, nos encontraremos este sábado a las 11 de la mañana aquí en la radio. Bueno, la gente que tenga alguna duda, alguna consulta, se puede comunicar al 154-91-7288, es el teléfono de la radio. Claro. Cualquier cuestión y bueno, y veremos cuál es la convocatoria, veremos si hay una segunda convocatoria, eso lo organizaremos bien. Entonces el sábado bien Buenísimo. Quedamos así entonces. Muchas gracias.